Y pues hablando de palabras, perdón, vamos hoy a continuar y cerrar la serie de palabras que comenzamos ya hace unos domingos. ¿A cuántos los ha retado esta serie? ¿A cuántos han dicho así como que, híjole, creo que si hay algo de mi lenguaje que tiene que ser un poco ajustado? Yo no puedo levantar más manos porque ya no tengo. Ha sido pero una zarandeada estar haciendo estos mensajes porque, pues imagínense, estoy escribiendo y estoy acordándome lo que dije ayer. Yo, Señor, y estoy acordando, necesitamos una transformación, lo digo mi persona y creo que muchos se pueden identificar conmigo. Necesitamos ser renovados en la manera que hablamos. En la primera sesión, siendo la última, quiero recapitular brevemente, nada más para los que no estuvieron en la serie. En la primera sesión hablamos de cómo nuestras palabras, hacíamos una ilustración que podían ser como golpes de espada, basada en Proverbios 16, o como manzanas de oro. Dicho de otra manera, nuestras palabras tienen la capacidad de construir o destruir. Tienen la capacidad de edificar o destruir. Tienen la capacidad de dar vida o muerte. Y suena como que, wow, ¿en serio tienen tanto poder? Sí. Nuestras palabras tienen un impacto en la vida de los demás, en la vida de las personas, incluso en la vida de esta creación. Ahí no le entiendo mucho a esta parte de la ciencia, pero hay videos en YouTube donde le hablan mal a una plantita y se acaba muriendo. El peso de la palabra es muy potente. Y hablamos mucho. Hicimos varios ejemplos, mujeres aproximadamente 20,000 palabras por día, hombres 7,000. Hay algunos hombres que tomaron la carga de las mujeres, ¿verdad? Yo sé que hay algunas mujeres que hablan 7,000, pero en un promedio, ahora platicando con una de las intensivas de las estudiantes que está aquí, me decía, ¿cómo era esta gráfica? Y yo, no, pues 20,000 las mujeres, 7. Y ahí sentado me decía, es que sí es cierto, ahora lo vi en el desayuno de mujeres. Y digo, sí, pues mira, imagínate, eran 200 mujeres, 20,000 personas. No me acuerdo qué matemáticas usamos, pero acabamos sacando que se hablaron 800,000 palabras aproximadamente en esa reunión. Entonces, wow, mis respetos, tenemos que aprender mucho de ustedes. Pero algo que estábamos hablando de esto es que muchas de estas palabras que decimos en cantidad, muchas no deberían de salir. ¿Estamos de acuerdo? Muchas no deberían de llegar a la segunda palomita de nuestro WhatsApp. No deberían, ese enviar tendrían que ser frenadas antes. Y es ahí donde empezamos la segunda sesión, donde empezamos a hablar de filtros. Algunos filtros que podemos usar para decir, a ver, ¿lo digo? Lo hacemos cuando mandamos un mail, ¿no? En el trabajo. Nadie, creo que pocos mandan un mail al jefe a la primera send. Por lo menos le echas una ojeada así que no esté diciendo nada más, no me esté comprometiendo las vacaciones de Navidad y yo aquí diciéndole que sí. Por lo menos lo envías, ¿verdad? Pero cuando hablamos, entre la rapidez de la conversación, hay muchas palabras que de repente ¡pum! Ya salieron. Y no hay manera de frenarlas. Y otras que ni queremos frenarlas, porque cargadas de emoción y no de las mejores, fueron dichas con intención, aunque no pensando en las consecuencias. ¿Nos ha pasado? Yo creo que a muchos nos ha pasado que piensas, reflexionas y dices, ¿cómo puede ser que a la persona que le juré amor eterno o hasta que la muerte nos separe, hoy le hablo así? O en un arranque de ira me atrevo a pronunciar estas palabras. ¿Cómo hago compatible un pensamiento así? Y es ahí donde llegamos al acuerdo, creo que muchos, de que necesitamos ser transformados en nuestro lenguaje. Necesitamos el lenguaje del reino que domine este pequeño órgano que la Biblia dice que es como un timón que mueve un buque. Es un pequeño órgano que tiene un poder extraordinario. Empezamos hablando del primer filtro, que era: lo que voy a decir es verdad. Lo que voy a decir, ¿estoy seguro que es verdad? ¿O me lo dijo la prima que se lo dijo la vecina porque su suegra le comentó al hermano? O sea, ¿estoy seguro que es verdad? No, pues no lo digas. No es necesario. Hablamos no nada más de las mentiras extravagantes, ¿verdad? Hablamos a veces de las exageraciones. A mí me pasaba mucho esto. Cuentas todo en hipérbole, ¿verdad? Todo exagerado, todo así como que bien. No, ¿cómo te fue hoy? Uf, Estuvo súper pesado. Y dice súper pesado porque tuviste dos discusiones en el trabajo. Estuvo súper pesado. ¿Cómo te fue? Un tráfico de 20 horas. ¿20 horas? ¿Sí? ¿En serio? Y llegué y luego me topo con estos 10,000 problemas. Y, o sea, eran unos zapatos que estaban mal puestos. Y todo es en exageración. Aguas. Era un llamado a, estas pláticas son individuales. Estas pláticas se prestan padrísimas para los codazos, pero ahora hazle así, hazle hacia adentro. Si sientes que algo te llega, es más hacia adentro. ¿Es verdad lo que quiero decir? ¿Es real? ¿Es verdadero? Y decíamos, leíamos Efesios 4:25, una palabra fuerte de Pablo que le dice a la iglesia de Éfeso: así que dejen de decir mentiras, punto. No se va mucha. Dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Y hablamos de que decimos la verdad no por ningún otro motivo más que por el hecho de que Dios es verdad. Al ser Dios verdad y su carácter ser verdadero, no nada más no queremos mentir, queremos hablar verdad en todo el tiempo. Nuestra vida va a ser determinada de acuerdo a su carácter. Y como Él es verdad, otra vez, no nada más es lo negativo, no es no miento, es persigo la verdad. Y perseguir la verdad, uff, puede ser retador y a veces costoso. Les comentaba una frase que en una ocasión leí que decía: di la verdad aunque te tiemble la voz. ¿Quién rompió esto? Yeah. En el trabajo, ¿quién perdió ese cliente? Compras. Y la verdad, se nada más aventó la pelota. Digamos la verdad aunque nos tiemble la voz. Es un llamado, es un privilegio y está inspirado en quien Dios es. El segundo filtro que veíamos es: lo que voy a decir, supongamos que es verdad, ¿está dicho de una manera bondadosa? O sea, lo que voy a decir, ¿está dicho de una manera que se puede recibir? ¿O soy de aquellos que ¡pah! Y te va la verdad, te atravieso, te lastimo y pues es la verdad? Si no la puedes recibir, pues es tu problema. ¿Sí me explico? Hablamos de un versículo muy clave que es Efesios 4:15. Decía: en cambio, hablaremos la verdad con amor. Esa es la clave. No me voy a meter más a este punto porque ya lo vimos, pero hablemos la verdad con amor. No hay excusas. Es que él me provocó, es que ella me gritó primero. No hay excusas. Nuestra inspiración para hablar verdad en amor viene de cómo Dios nos ha hablado la verdad en amor. No en la otra persona. No es condicional a cómo me traten. No es condicional a lo que me dicen. Hablar verdad en amor es una respuesta de lo que he recibido. Y empiezas a decir como Esteban, que estaba siendo apedreado. No insultado, estaba siendo apedreado por la proclamación del evangelio. Y mientras recibe las piedras y lo están matando, literal unos versículos más adelante, muere apedreado. Sus últimas palabras, al igual que nuestro Señor Jesús, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, yo sé que este es un escenario muy grande, casi ninguno de nosotros nos han apedreado. Pero llévalo a la práctica. En medio de un insulto de tu pareja, de tus hijos, de un fulano, del carro del otro lado, que podamos, como Esteban, tener los ojos tan puestos en nuestro Señor, que la respuesta es: sí, pásale tú. Que la respuesta es: entiendo tu dolor. Ahorita que dije esto, entiendo tu dolor, se me vino, recordé un ejemplo de una persona que estaban en plena discusión, un pastor con su esposa, porque también discutimos, ¿eh? También es algo normal y está así, está en una discusión, pero él pierde el control en su lengua, está insultando, pierde el control. Dice que su esposa se le queda viendo, escucha toda la basura que está saliendo de su boca Y al final le dice: solo quiero decirte una cosa, aún te amo. Desarmó por completo toda la batalla. Hablemos la verdad en amor y te vas a sorprender lo que puede tener. Y si no, estamos inspirados en la obra de nuestro Señor y no en la condición de las otras personas. Hoy seguiremos, esto es el intro. Hoy seguiremos con las, me voy a apurar. Hoy dos filtros más. La historia que veíamos, decíamos, es verdad, es bondadoso. Y ahora voy a preguntarles, lo que voy a decir, ¿es necesario? ¿Lo que voy a decir es necesario? Y una pregunta muy valiosa es, pregúntate, ¿cuál es mi motivación? O sea, ¿lo voy a decir por qué? ¿Porque ya estoy harto? O sea, ¿porque ya no lo quiero aquí adentro? ¿Me está haciendo daño este mugrero? Pues mejor ahí está mi mugrero. ¿Esa es la motivación? ¿Compartir lo que ya tengo porque ya no puedo más? ¿Porque quiero desahogarme? ¿O por qué quiero decir? Otra vez, nuestras palabras tienen poder para construir o destruir. ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir? Ahora que estamos hablando de filtros, quiero que se imaginen cualquier filtro. Si tienes experiencia en carros, piensa en uno de carros. Si no, uno de clima. Si te ha tocado uno de la estufa, cualquier filtro que hayas conocido. Lo compras nuevo y ¿cómo está? Dependiendo del color que te lo hayan vendido, blanco, beige, cremita, bonito, precioso, así sale la caja, ¿verdad? Pero ese no es un filtro siendo usado, ¿estamos de acuerdo? No es un filtro real. Está nuevo nada más. Un filtro real, ve a tu carro, ábrelo para que veas cómo está. Negro. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo. Está deteniendo la basura para que tu carro pueda respirar. Está siendo un filtro. Ahora, a veces nosotros este filtro nos juega chueco. Y ahí les va, ¿por qué? Porque tú empiezas a sentir pensamientos no muy positivos de tu pareja. Empiezas a pensar no lo mejor de tu jefe. Pero no lo dices, pero adentro está ahí. ¿Y qué pasa? Genera una vergüenza para acercarnos con Dios. ¿Por qué? Porque te sientes sucio. Y lo que acabamos haciendo en desesperación y en frustración, porque me siento en vergüenza, es que lo acabamos soltando, ya sea a la persona como basura o a otros como chisme. Y va, para estar limpio, ¿verdad? Pero esta es una mentira que hemos entendido a través de la religión, cuando pensamos que Dios solo recibe a los que traigan filtros limpios. Dios no espera que llegues con tu filtro limpio, sino que en el momento más sucio puedas acercarte a Él y decirle como el salmista: Señor, examíname y ve si hay en mí maldad. Límpiame con hisopo. Nuestra respuesta correcta va a venir de poder correr al trono de la gracia y decir: límpiame. Límpiame, no tienes que desahogarte. Si esa es tu condición y has lastimado a algunas personas en desahogo, quiero decirte que hay una disciplina espiritual con la cual puedes desahogarte y a la vez mantenerte en edificación. Corre al trono. Déjame leerte un versículo, Hebreos 4, 15, 16. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Estás cargado de pensamientos, estás cargado de emociones, estás lleno que ya no puedes. Corre al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia, donde te vas a encontrar con un sumo sacerdote, un representante, un mediador que se identifica contigo, que tiene empatía contigo y que tiene la capacidad para limpiarte. Dice: y ahí en el trono encontrarás la gracia que necesites para esos momentos. Pero como toda disciplina, esto requiere un esfuerzo, requiere una práctica. Normalmente para cuando llegas a estar demasiado, voy a usar esta expresión, caliente, o cuando ya te está rebasando, pues ya salió. Ya para cuando te diste cuenta que estaba aquí, ya se salió. Cada que estés viendo uno de estos pensamientos, no importa dónde estés, no te tienes que esperar el domingo, donde sea que estés, vas, corres con el Señor y le dices: Señor, límpiame. Señor, ocupo tu gracia. Porque si ahorita oro por mi esposa, voy a decir que caiga fuego. Entonces ora tú, ¿verdad? Así algunos oramos de repente. No se crean, es joven. Pero es: Señor, te necesito. En este momento, esa es una disciplina donde aprendes a desahogarte. ¿Cuál es tu motivación? ¿Quiero edificar o simplemente me quiero desahogar? Si te quieres desahogar, corre con Él. Si sientes que ya no aguantas, corre al trono. Otra pregunta es: ¿a quién se lo voy a decir? ¿Es la persona o personas o el grupo de personas correcto para escucharlo? ¿Lo que voy a decir? ¿Tiene la madurez suficiente para escuchar y procesar lo que voy a decirle? Acuérdense, estamos viendo el filtro de si es necesario. No, no lo tiene. Pues no es necesario que se lo digas. Un ejemplo muy frecuente, real y doloroso. Padres y madres yendo con hijos a decirle: hijo, te tengo que decir lo que me ha hecho tu papá. Créanme, esto es destructivo. No tiene ni la madurez, ni es su función. Los hijos no son consejeros matrimoniales, ni son un basurero de nuestras emociones. Tenemos problemas, hay personas correctas con las que podemos hablar. Tus hijos no son el basurero para que le vayas a decir las broncas que tienes con papá y con mamá. Después de estar diciendo y diciendo, luego nos preguntamos por qué hay una generación que no cree en el matrimonio. Bola de milenios y bla, bla. Espérate. Han escuchado, hemos escuchado por años y años hablar uno mal del otro. ¿Tú crees que se antoja meterse en una relación donde me puede pasar lo mismo? No, me quedo solo. Papás, cuidemos lo que hablamos a nuestros hijos. Hay pláticas que se van a quedar entre tu esposa y tú. Se acabó. Me refiero en relación a tus hijos. Puedes pedir un consejo, puedes pedir una pareja madura, claro. Pero estoy hablando en relación a los hijos. Hay cosas que no se van a enterar. ¿Por qué? Porque estás escogiendo tus palabras para edificar y no destruir. Habrá un momento quizá cuando ya está casado, ya está haciendo vida y está batallando, y le dices: mijo, pasamos por ahí también, y te quiero animar a que sí se puede. ¿Ves la diferencia? Mismo problema. Busquemos, hagamos este filtro. ¿Es necesario lo que tengo que decir? ¿Es necesario en mis conversaciones sociales? Esto yo sé que estereotipalmente lo ponemos en las mujeres, pero hombres, las carnes asadas no se quedan nada atrás. En el chisme. Llegas a una reunión. ¿Cómo está tu esposa? Ah, pues ya sabes. Pidiendo y pidiendo. Y bla, bla. A veces ya, yo en serio, hay veces que me pregunto: ¿será de veras o solo están fantochando para integrarse en el grupo? Llegas a un desayuno, llegas a unas mujeres, obviamente aquí no pasa esto, pero ¿cómo está el marido? Ay, viejo flojo ese, ya sabes, pues tú lo conoces, comadre. ¿Es necesaria esa palabra? O sea, se está pasando por un momento difícil. ¿Es necesario que vayas el martes a platicárselos a todas al VIPS? O que vayas, o que te pongas a orar por él y lo acompañes y le digas: estamos juntos en esto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Es necesario? Cuidemos, pongamos ese filtro. Edifiquemos, no destruyamos. Escoge tus palabras, escoge a quién se lo dices. Aún en la iglesia hay veces que esto pasa mucho. Estamos conviviendo con gente y no falta el imprudente, y lo digo así abiertamente, el imprudente que llega a decirte: oye, aquella persona que pusieron a servir, pues déjame te digo, yo conozco su verdad. Y creo que por bien de la iglesia la tienes que escuchar. creo que por bien de la iglesia tú tienes que escuchar que hay una mayor verdad que cubrió su antigua verdad. Y ahí se acabó todo y seguimos creyendo en esa persona. Escojamos las palabras, escojamos a quién se lo decimos, en una prudencia que busca edificar, que busca que una lengua construya y no destruya. Santiago 1:9 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cuántos nos identificamos con ese verso? Y decimos, ese es el verso que marca mi vida. No, ¿verdad? ¿Cuál es tu verso favorito? Este. Soy lento para hablar, rápido para escuchar y lento para enojarme. Pero esta puede ser nuestra realidad. No importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuál sea tu personalidad extrovertida, introvertida, puedes aprender a, por amor, usar las dos orejas en lugar de la una boca que tenemos, ¿verdad? A escuchar, a detenernos y antes de enojarnos. Aquí dice, y lentos para enojarse, no es porque piensa que un cristiano, un creyente no se enoja. De hecho, hay un versículo del mismo Pablo que dice, airaos, mas no pequéis. O sea, enójate, pero que no se te pase la mano. ¿Qué es eso? Cuando te enojas, corre al trono de la gracia. No es ahogarte con tu esposa ni con tus hijos. Corre al trono de las gracias, en donde le puedes decir, como le decía David, de repente ves unos salmos que le dice, ¿por qué Dios me has abandonado? Yo creo que Dios así viéndolo. Ajá. Y luego, ¿por qué no me escuchas? Espérate, no me grites. No te creas, él tiene un corazón más tierno que el mío. Pero es este lugar seguro en donde puedes llegar con Dios y decirle, sí, así está mi condición sucia, ayúdame. Que no haya vergüenza al acercarnos a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor. No espera que llegues limpio, sabe tu condición y por eso te llamó para limpiarte. Este es el llamado que tenemos. Corramos al Rey, corramos a su trono. Este es el filtro de lo es necesario. Cuarto filtro y último. Lo que voy a decir, a pesar de que sea verdad, a pesar de que haya escogido muy bien mis palabras de a quién se los voy a decir, es claro lo que voy a decir. ¿A cuántos no le ha pasado que tienen que llamar para explicar lo que quisieron decir la llamada anterior? O mandar un mensaje para explicar lo que quiso decir los mensajes anteriores. ¡Pasa! La falta de claridad, de hecho, es muy típica incluso culturalmente aquí en México, ¿no? Todo es así como por tradiciones. Yo fui criado, les platico, de una donde las palabras no tenían tanto peso. Y no lo digo como juicio, simplemente así era nuestra realidad. Nosotros todo lo expresabas en actos de servicio. Quiero decir que te amo, te compro flores. Quiero decir que te quiero, te llevo a cenar. Quiero, todo tenía que ver con acciones. Pero, oh problema, conozco a mi ahora esposa, Abby, y déjenme les cuento una historia medio chistosa. Chistosa ahorita, en ese momento no fue chistosa. Pero cuando estábamos saliendo, las primeras citas, yo estaba así como, ya sabes, primeras citas, pura emoción, todo, pero hay mucha incertidumbre. Si has estado en una primera cita, sabes que hay emoción y mucha incertidumbre. Y en medio de esas hubo la tercera cita o cuarta, no me acuerdo, que ya le iba a decir, de que, pues me le iba a declarar, como se decía antes, ahorita ya se escucha muy viejo eso. Pero le iba a decir qué sentía por ella. Era un 14 de febrero, yo sé, muy cliché, pero reservé un restaurante y planeé el 13, estaba en un café y planeé, fueron como no sé cuántas horas de preparación de todo lo que le tenía que decir. Llega el día, vamos al restaurante, llegamos un poco nervioso, pero aparentando que no me sale. Así la sonrisota falsa y el sudor por acá. Pero llegamos al restaurante y dije, no, mira, no me voy a esperar toda la cena. O sea, si tan pronto el cuate nos traiga las bebidas, yo aquí me suelto, porque si no voy a estar estresado. Así fue. Llegan las bebidas a la mesa y empiezo a hablar. Literalmente hablé como una hora. Sí, y no es juego, ¿eh? Hablé como una hora. Pero acabó y yo veía su sonrisa y veía que seguía en la mesa y pues ya, victoria. Victoria, como pavo real, se me abrieron las plumas y salimos de ahí en victoria. Yo salí ahí, ya estaba esto listo. Vamos en el carro y no es broma, mi expresión y mi lenguaje corporal era así de campeón, ¿verdad? Yo venía así como que lo logré. Y de repente íbamos en Alfonso Reyes, todavía me acuerdo. Voltea y me dice, oye Miguel, y casi volteaba, sí mi amor, pero volteo y le digo, sí dime, me dice, tengo una duda, claro, dime, pero en una seguridad rayando acá en soberbia, volteo y le digo, sí claro, dime, entonces, ¿vamos a seguir saliendo o no? O sea, en ese momento el Señor me reveló mi problema de claridad. Una hora hablando, la machaqué con 20 mil historias, cuentos, frases, poemas y lo que sea que se me haya ocurrido, y no tuve la claridad para poder decirle y afirmarle que quería salir con ella. Y yo ya después en confianza le pregunté así, a ver, ¿qué sí te dije? Así como que yo, no, pues me dijiste que sí, te interesaba, que te caía súper bien, que está, pero nunca me dijiste ni que te parecía bonita, ni que quería ser mi novio, ni que bla. Y yo, es en serio, no puedo, así, verdaderamente impactado de mi dureza, terquedad o lo que sea, de mi falta de claridad. Hoy les puedo platicar este ejemplo porque se culminó y estamos casados y sigo trabajando en el lenguaje, pero la claridad es vital. Así nos pasa a muchos. Hable y hable y hable y nunca se entendió el mensaje. El papá grite, grite, grite, hable, hable, hable y nadie entiende qué quiere. Solo él, ¿verdad? La mamá llega y piensa que con levantar la voz de... No. Lo digo todo, en serio, todos caemos ahí. Hay veces que levantamos la voz porque nos falta claridad. Podemos seguir en un mismo tono y pensar en lo que quiero decir y hablar claramente. Proverbios 10:9 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero chéquense la Nueva Traducción Viviente, que es la que leemos generalmente aquí, lo dice un poquito más ameno. Hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios. Yo no fui, fue Proverbios. Lo que está diciendo es, en las muchas palabras te vas a enredar y de repente vas a decir algo que no debía. Ha pasado, ¿verdad? O sea, de repente ya echaste a perder la fiesta sorpresa nada más porque estabas hablando, ¿verdad? Y como esas, muchas otras cosas más dolorosas. Tu hija te preguntó cómo se veía, no por tu opinión de fashion, era para que la firmaras, papá. No, mijita, mira, la verdad es que no es el momento. Si la niña sale llorando, o sea, es un momento para hablar con claridad. Esta lección en serio me ha costado ahí mucho y sé que podemos saber varios que estamos ahí. Pero sin importar nuestro contexto, nuestra crianza, nuestra personalidad, otra vez lo vuelvo a decir, esto es algo vital en el trabajo, en donde sea que estemos. Que nuestro carácter sea formado y nuestro lenguaje transformado al del reino de Dios. Esa es nuestra realidad, que nuestro carácter, seas como seas, sea formado y nuestro lenguaje transformado al del reino de Dios. Hay algunos que podemos identificarnos, acuérdense, los codazos son para adentro, no para el de un lado. Que en medio de la claridad, poniéndole nombres, a veces nos podemos identificar para ver si estamos batallando en eso. Está el místico. Todo lo habla en parábolas, ilustraciones, ejemplos redundantes. Todo es así como parece una película de Harry Potter, ¿verdad? Todo es así, parece Gandalf hablando y todo es místico. Es sí, porque las muchas y todo estuvo increíble. Puros adjetivos que ya no saben ni qué está diciendo la persona. Hay otras personas que pueden batallar como el historiador. Para decir un punto lo tiene que conectar como con toda una historia desde el Génesis. O sea, si hay una discusión con la esposa y le saca desde que se casaron que por qué escogió los manteles naranjas. No, dejan los manteles ya atrás. Hay muchas palabras enredadas. Claridad, ¿qué estamos hablando hoy? O sea, sé que hay cosas por resolver. ¿Qué estamos arreglando hoy? No, pues el tema de nuestro hijo. Perfecto. En la noche hablamos del mantel naranja. Pero perdóname una vez, pero de una vez. El mago, el que espera que los demás adivinen qué está diciendo. La generación pasada, así pasaba mucho, ¿verdad? Nos decían, pues tú sabes, tú deberías de saber, anda, ve y hazlo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? O sea, si yo me toca ver muchos jóvenes y me dicen, pues es que mi papá tiene esta expectativa y te la ha dicho, no. Entonces, no hay claridad. O todo lo contrario, me ha dicho 20 mil cosas y hablo con los papás y le digo, oye, así como, ¿qué onda? ¿Por qué presionas así a tu hijo? No, yo deseo lo mejor, de hecho estoy pensando apoyarlo. Pues ve y díselo. Ve y díselo. Se está confundido, ve y habla con él. Pero decimos, pero él lo debe de saber. O sea, si yo le pagué el TEC, fíjate, es otra cosa. Ve y díselo, te apoyo. Me puedes pagar lo que tú quieras y eso no dice nada. Ve, acércate y dile, hijo, estoy para apoyarte. El apresurado nunca tiene tiempo. Y entre las muchas palabras, es una verborrea que ya no se alcanza a distinguir qué es lo correcto ahí. O el presuntuoso usa un vocabulario sofisticado, elocuente, simplemente para sonar importante. Usa un lenguaje para pantallar y no para comunicar. Otra vez, todo esto es para que nos podamos evaluar. No que te evalúes a un lado. Para que puedas pensar en ti y decir, ¿qué puedo mejorar? Señor, hazme una persona con un lenguaje lleno de claridad. Proverbios 16, 23 dice, el corazón del sabio hace prudente a su boca y añade gracia a sus labios. Otra versión dice, el corazón del sabio enseña a su boca. ¿Y cómo voy a enseñarle a mi boca? ¿Cómo mi corazón puede enseñarle a mi boca? Llena tu corazón de las palabras de nuestro Creador. Es la única manera en que tu realidad puede ser transformada, porque nuestra boca habla de lo que abunda aquí adentro. Llena tu corazón de las palabras de nuestro Creador para que de tu boca puedan salir palabras de vida, palabras de edificación. Ve a Jesús y ve la claridad con la que hablaba. Él se atreve incluso a decir, yo solo hablo las cosas que me ha mostrado mi Padre. Uf, qué estándar, ¿no? Pero déjame decirte, así como es un estándar alto, también dice, y cosas mayores ustedes harán. Nos ha dado la capacidad, el empoderamiento a través de su Espíritu Santo de caminar en esta realidad. Pero tenemos que hacernos responsables. Matrimonios, hay expectativas entre nosotros. Hay expectativas que tú esperas de tu esposa y tu esposa de ti. Comuníquenselo. No esperes que la otra persona lo tenga que descifrar. Es que llevamos 20 años, ya debería de conocerme. Pues, ¿qué quieres? ¿20 años más sin que te conozca? ¿O una tarde donde le platicas? Y los próximos 20, 30 años donde te pueda conocer. Malamente a veces hemos dicho, porque lo hacemos en forma de chiste y todo, de que no, hombre, ya con una mirada nos entendemos. Y sí, sí pasa. Y hay ciertas cosas que sí suceden, que con ciertas señas, palabras, ya se saben poner de acuerdo. Pero un matrimonio sano no es aquel que ya se entiende y se descifra y telepatía todo lo que la otra pareja tiene que decirle. Un matrimonio sano es aquel en donde uno de los dos miembros puede expresar sus necesidades dentro de un lugar seguro y serán escuchadas. Eso es un matrimonio sano, al cual todos, tengas un mes de casado o tengas 30, 40 años de casado, puedes caminar hacia allá. Que tu matrimonio sea un lugar seguro en donde te pueden decir, esto es lo que necesito, y que sea un lugar seguro. Esto es lo que quisiera, esto me lastima, esto me duele, esto es lo que deseo. Padres e hijos, hay muchas relaciones que están fragmentadas por problemas de lenguaje, expectativas no dichas, presiones no dichas. Vemos películas y lo hemos visto, les ha tocado ver películas donde el padre nunca le pudo decir estoy orgulloso de ti, y el hijo se la rifó toda su vida hasta que muere de un paro cardíaco, porque se me fui muy dramático en la película, pero pero nunca pudo encontrar la aprobación de papá. Y en ese caminar se perdió. Este es tu momento, padres e hijos, de poder hablar las cosas claras, de poderse decir las cosas a la cara. Una vez escuché una frase que decía: los deseos no se dicen a las estrellas, se dicen en la cara. Que un día cambie. Una cosa es orar, interceder, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero hay un deseo, comunícalo. Esto espero de esta amistad. Esto espero de ti. Creo que podemos mejorar en nuestras relaciones. Es necesario. Es claro lo que voy a decir. Son las últimas dos filtros que hemos visto. Y quisiera cerrar recapitulando todo lo que hemos platicado. En la primera sesión acordamos que todos necesitamos una transformación de nuestro lenguaje. Que todos aquí hemos lastimado, hemos dado palabras que son golpes de espada en lugar de manzanas de oro. Hay esperanza porque hay un rey del cual cantábamos. ¿Se acuerdan lo que decía en la alabanza? El mismo que nos llamó nos salva, y el mismo que nos salva nos santifica hasta un día ser perfectos en gloria. En ese proceso de santificación es que tú puedes descansar sabiendo que serás transformado cada día más a la imagen de nuestro Señor. Pero quizá después de ver los filtros, es verdad, es bondadoso, es necesario, es claro, pudiste encontrarte con que tu condición es fallo, fallo, fallo, fallo. La he regado aquí, la he regado aquí, he lastimado en cada una de las categorías. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjame leerte un proverbio. Proverbios 6:2 dice: si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Quiero rescatar de este versículo: ve y humíllate. El primer paso va a ser responsabilizarnos, y por eso el ve. Responsabilizarnos de que sí hemos dicho palabras que no son edificantes. Responsabilizarnos de que no somos un producto o una consecuencia del maltrato externo. Ha sido mi decisión quien ha hecho acuerdos con estas palabras que han traído daño. Y reconociendo que tengo una necesidad, acércate y confiésate y humíllate delante de Dios. Con la esperanza y la certeza de que su amor te levantará. Di: Señor, la he regado. Señor, he lastimado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Señor, han salido palabras de mi boca que no son gratas, que incluso en algunos casos han sido violentas, han sido destructivas. Perdóname, perdóname. Toma responsabilidad, confiésalo delante de Dios. Y si es posible, porque hay ocasiones donde no es posible, buscamos restituir. Y cuando digo restituir, me refiero cuando las dos partes están involucradas. Por favor, no vayas con fulana a decirle a fulana: y tengo un año hablando mal de ti, perdóname. Y fulana ni sabía. ¿Ok? No está, pues un hoyo que no estaba. Pero si has estado hablándole mal, voy a ponerle nombres para hacer el ejemplo, a Juanita de fulana, ve con fulana y di: perdóname, te he estado hablando mal todo este año de fulana y he puesto en duda su nombre, perdóname. Si es con tu esposa, con tus hijos, este es un momento de poder verla a la cara. Este es un momento, no aquí, puede ser aquí, pero es un momento para que te lleves tú, después de ponerte a cuentas con Dios, y puedas aprovechar. Hijo, hija, esposo, esposa, papás, abuelos, la relación que sea, perdóname. He pronunciado palabras hirientes sobre ti, perdóname. hecho juicio sobre ti, perdóname. Y te quiero perdonar. He recibido el perdón del Padre Celestial y las palabras que has dicho sobre mí, te quiero perdonar. Esto es algo espiritual que tiene una realidad muy única. Antes de casarme, yo sentía que por los roces y heridas que había tenido con mi papá, fueron muchas. Yo sentía la necesidad, y antes de casarme, unos días antes, le pedí si podía orar por mí. Y después me levanté y viendo los ojos le dije: te perdono. Te perdono. Y creo que este ciclo aquí se acaba entre tú y yo. En mi familia puede vivirse una nueva realidad. Y con llanto y con mucha emoción, obviamente, pudimos sellar eso. Y hoy puedo luchar, porque no es algo que sale de la nada, luchar por una nueva realidad en mi hogar. Nunca es tarde para un perdón. 20 años, 30 años, un día más es suficiente para hoy ponerte a cuentas y que mañana vivas una nueva realidad. Hoy vivas una nueva realidad. Nunca es tarde, pedamos perdón. Y por último, llenémonos de la palabra viva de aquel que hablando trajo a la vida a la creación, aquel que hablando trajo luz a las tinieblas. Llénate de la palabra, llénate de su voz, para que tu voz sea el eco de la voz del Padre, para que tu paternidad sea un eco de este amor extravagante del cual cantábamos al principio. Iglesia, esta realidad está disponible para todos nosotros a través de la sangre y redención del Hijo Jesús a nuestras vidas. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esto está disponible para ti. Has sido llamado, has sido invitado a ser salvo. Y si tú has experimentado la gracia salvatoria de nuestro Señor, estás siendo invitado a caminar para ser transformado más como Él. Hoy cerramos esta serie, pero empieza la práctica. No lo eches en saco roto, no esperes a mañana. Pon un filtro en tu boca, enséñale a tu corazón las palabras correctas y edifica. Escoge edificación, escoge vida. ¿Les parece si terminamos con una oración? Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando todos. Una escritura dice que nuestra boca es como una fuente, y una fuente no puede tener dos aguas, o es agua dulce o es agua amarga. Pero quiero leerte este versículo y quiero que lo creas como una realidad para tu vida. Dice Juan 7:38: todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva pueden brotar de tu corazón, de tu boca. Y créeme, agua viva cambia ambientes. Agua viva transforma hogares. Agua viva transforma matrimonios. Agua viva transforma trabajos. Agua viva es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado, porque en ti hay esperanza, Señor. Y aunque somos expuestos por tu luz, somos expuestos por tu santidad, ya no corremos en vergüenza a la oscuridad, sino confiados nos acercamos al trono de la gracia a recibir tu oportuno socorro. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser transformados, a ser renovados. Establece tu reino en nuestras vidas y en nuestra lengua, en nuestro lenguaje, en la manera que nos comunicamos. No importa la edad, no importa la condición, ayúdanos a hablar verdad, a hablar en bondad, en amor, a hablar solo cuando es necesario y hacerlo de una manera clara. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar las palabras de Jesús en nuestro día con día, que nos animan y nos recuerdan que hay un lugar seguro en donde no tenemos que desahogarnos con nuestro prójimo. Tú eres quien nos limpia y quien nos llama a una mayor, a una realidad mayor, una realidad de reino. Oro, Señor, para que las familias aquí representadas podamos vivir, Señor, la realidad del reino, la proclamación de tu voz, que podamos ser un eco de tu voz, Señor, entre nuestros hogares. Perdónanos y gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.